venimos a hablarle de la otra París. No venimos a hablar en nombre de algún colectivo que esté en lucha en sí, sino venimos como Comité de Solidaridad de París, darles como la voz pues, de las luchas de ahí. Entonces, bueno, para hablar de la ciudad de París como zona urbana, les vamos a hablar más bien de los barrios populares que se encuentran más que todo en las periferias, por la historia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia necesita reconstruirse, llama a muchos inmigrantes a trabajar y a reconstruir la ciudad, pero no hay donde vivir, y viven en las periferias, en zonas ocupadas. Luego el gobierno construye barrios de edificios que se volvieron ahora casi guetos, y bueno, la gente ahí vive, son la mayoría obreros, mucho desempleo, son muchos hijos de inmigrantes o inmigrantes, y están viviendo en periferias aisladas, lo que genera pues mucho aislamiento. También hay mucha discriminación, hay muchos problemas sociales, económicos que se generan y que se concentran en esos barrios, lo que llevó en el 2005 a las revueltas de los jóvenes, que ya estaban hartos de tanta discriminación, de tanto desprecio, de falta de proyectos, de falta de sueños. Y entonces pues se enteraron, supongo, de esos barrios, ¿no?, que se quemaron en París, pero también en muchas ciudades de Francia, pues hubo mucha represión, ¿no?, y que también se levantaron por la represión misma, por la muerte de dos jóvenes que no tenían nada, que ningún problema, pues estaban ahí en la calle, los persiguieron los policías y se murieron allí. Entonces pues ahí se levantó el fuego, ¿no? Apareció el fuego en los suburbios, que es una cosa muy importante, que los jóvenes ya se levantaron y dijeron, ya basta, ya estuvo de tanta discriminación, de tanto aislamiento, de tanto desprecio. La cosa que pasó fue que les faltó la palabra, ¿no? Todavía, pues fue un momento de rabia, ¿no? Una digna rabia que se levantó en ese momento en esos suburbios. Y desde entonces, pues lo que se está organizando en esos barrios es tratar justamente de ayudar y de colectivizar pues esa rabia para encontrar la palabra y encontrar proyectos y organizarse colectivamente para que se puedan salir ya proyectos y cosas constructivas de esa rabia, ¿no? Yo trabajo en un barrio donde justamente una asociación está trabajando para reconstruir sociabilidad, porque esos barrios no tienen espacios para comercio, para encuentros, para convivir. Son puros edificios donde la gente nada más llega a dormir porque trabaja muy lejos, llega muy noche, nada más duermen ahí y se vuelven temprano en la mañana. En los fines de semana no hay nada que hacer. Y entonces esa asociación lo que está intentando hacer es abrir espacios, utilizar los departamentos del piso de la planta baja para tener comercios que le sirven a la gente, porque no hay servicio ahí cerca. Hay, por ejemplo, un bar sin alcohol, hay una peluquería, una lavandería. También esos lugares están contratando a esos jóvenes que no encuentran trabajo por ese mismo problema de discriminación. Y eso genera pues encuentro, genera actividad social, ¿no? Y a partir de ahí pues están tratando de levantar más proyectos para dar la palabra y tratar de avanzar. Entonces, pues yo quería hablarle de esos suburbios para un poco decir, ¿no?, qué fue lo que pasó en el 2005, lo que falta por caminar, pero que ahí vamos, que en esos suburbios hay mucha esperanza, pues que esta rabia pues se vuelva un proyecto fuerte de contra la represión, contra la discriminación. Y pues le voy a dar la palabra ahora al compañero para que les hable también de otro tipo de organización colectiva en esos barrios. Gracias.